Bueno, 6:46, les decíamos en título que la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, el Sindicato de los Trabajadores del BPS, deslinda responsabilidades por las largas filas de jubilados que se formaron en el edificio sede del Banco de Previsión Social, fundamentalmente ayer, allí en Fernández Crespo y Colonia, por el cobro de las jubilaciones. No estaban informados esos jubilados, y el sindicato emitió un comunicado en la jornada de ayer deslindando responsabilidades de los trabajadores, porque acá parecería que los trabajadores no querían trabajar o no tenían voluntad de trabajar con esta situación. Y esto queremos decir que es una actitud que han tenido históricamente. Los trabajadores siempre han estado con una guardia gremial. Si hay algún tipo de actividad detenida o hay alguna medida de lucha, siempre ha habido una guardia para atender el pago de jubilados y pensionistas. Estamos en contacto telefónico con el presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, José Luis Jiménez. Jiménez, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Acá estamos intentando hoy organizando. Algunos compañeros definieron ir hasta la plazoleta que está en el BPS para ayudar a la gente a que no hagan colas inútilmente. Bueno, cuando hablamos, usted estaba hablando del comunicado, lo tuvimos que sacar porque yo le voy a explicar algo. Los primeros días de pago del mes, de este mes que pasó, o sea, este mes que estamos en curso, los propios compañeros cajeros le informaban a los usuarios que se les iba a pagar en el mismo lugar a la misma hora desde el día 29. ¿Qué pasó después? El día 24 el directorio saca una resolución de pasarlo a repago y hábitat para toda la parte de los pagos de estos días de Semana Santa. ¿Qué sucedió acá? Que esto no llegó a la población y han tomado de rehenes a las personas, porque no hubo una comunicación fluida. Y lo peor de todo esto es que tenemos dos cajeros que están trabajando en el edificio con el tema de los préstamos. Entonces nosotros dijimos, está, pero no puede ser, que la gente se aglomere haciendo una cola esperando en un lugar en el cual no nadie les va a pagar, teniendo que salir desde ahí a ver a cualquier repago su hábitat para poder cobrar. Yo creo que hubo un problema de comunicación muy grande de parte del BPS hacia los usuarios, ¿no? ¿No fue conversado eso entre el directorio y el sindicato? ¿Cómo se hace regularmente? No fue conversado, ¿no? Esto queremos aclararlo porque nosotros tuvimos un problema con el directorio. El directorio recién nuevamente estamos tratando de llegar a la negociación colectiva. Y es una de las cosas que terminamos, que si esto lo hubieran hablado con el sindicato, lo hubiéramos tratado de solucionar entre todos de otra manera. Los cajeros estaban todos dispuestos a pagar, no había ningún problema. Usted mismo lo dijo hace un rato, para nosotros siempre fue prioridad los pagos. Lo hemos tomado como una tarea esencial, igual que la salud. Pero esto viene de larga data, ahora porque hay pandemia, que creemos que también le erraron, porque del hall del edificio es mucho más amplio que cualquier hábito de repagos, en el cual hubieran tenido mucha más protección todos los jubilados y pensionistas. Fíjese ahí, con estos días de lluvia y todo, esperando afuera la gente. A nosotros en realidad nos preocupó muchísimo, y esto viene es de larga data, porque acá hay un desmantelamiento de toda la seguridad social. Nosotros lo planteamos de una forma en que tratamos de que la gente logre entender que no, porque muchas veces nos tiran a los trabajadores la gente encima, como diciendo que nosotros no queremos atender a las personas. Es todo lo contrario. Nosotros nos debemos a las personas y sabemos, todos los trabajadores saben, que esas personas que están del otro lado son las que más necesitan. Por lo cual nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar por ellos, siguiendo los protocolos con el tema de la pandemia. Es correcto. Pero acá me parece que hubo un error terrible de parte del directorio, porque fíjese que para parar el 29, la resolución la sacan el día 24. El día 24, eran 5 días nada más. Claro. Digo, todo el mundo sabe que si alguien no sale en televisión, no hace una propaganda muy fuerte, era imposible que la gente se pudiera enterar de que el 29 no iba a ser el pago dentro del DPS, sino que iba a ser en la zona de cobranza. ¿Puede haber alguna intención de el actual directorio de privatizar los pagos, de tercerizar el pago de haberes? Bueno, esto no voy a hablar de este directorio. En el año 98 nosotros peleamos en aquel momento de que se permitiera al DPS ser una opción de pago. Desde el año 98 venimos peleando constantemente para que cumplan la ley, porque fue una ley que se votó en el Parlamento haciendo que el Banco de Previsión Social fuera una opción de pago. A través del tiempo y antes de la pandemia se nos fueron quitando los cupos. Mire, yo le voy a hacer un ejemplo muy claro. Yo vine a Castillos, no había pagos. Comenzamos a hacer la propaganda para que vinieran a cobrar al DPS y obtuvimos 1,000 personas que vinieron a cobrar. Esto fue en un correr de unos años. Al poco tiempo se nos cancelaron los cupos. No podíamos darle opción de DPS a nadie. Solamente podíamos dar la opción de DPS a los pensionistas por invalidez y a algún pensionista vejez. O sea que esto no lo voy a atribuir ahora como que algo de esto lo está tomando este directorio. Esto viene de atrás, de muy atrás. Que quieren sacar los pagos del DPS, lo tenemos todos claro. Hoy en el país no se paga en ningún lado, nada más que en Montevideo, y se hacen las giras de pago, que es lo que nadie quiere agarrar. Giras de pago como hay acá en Rocha mismo, hay en La Coronilla, San Luis, San Miguel, como hay en La Paloma, pero nadie puede pagar dentro de las sucursales de BPS. Solamente Montevideo paga, cada vez paga menos cantidad de usuarios, por la sencilla razón de que no se permite, cuando usted hace la liquidación, de que lo incluyan dentro del BPS. Esto está muy claramente definido. En aquel momento, cuando nosotros hicimos el estudio, en el año 99, 98, 99, costaba $1 pagar afuera, por persona. Nosotros dijimos, bueno, si cuesta $1, podemos hacer una bar. Se pagaba todo en el BPS en aquel momento. No olvido nunca, yo soy de Montevideo, trabajé en los pagos durante 28 años. No olvido nunca que pagábamos en lugares como Toledo, Paso de la Arena, íbamos a pagar a casi todos lados de Montevideo. De un día para otro se cerraron todos esos lugares y pasamos a pagar solamente en el edificio sede. Se borraron las agencias, Unión, Sayago, Valoder, Sarro, y nos dejaron solo el edificio central. Ahí se pagó hasta ahora, se está pagando, pero cada vez con menos cantidad de recibos. Evidentemente la gente que no se quería ir la tuvieron que dejar y siguen cobrando dentro del BPS, pero cada vez son menos. O sea que acá evidentemente hay una reforma encubierta de algo que es el desmantelamiento de lo que es la seguridad social. En este caso en particular, lo que nos preocupó es, estamos en el medio de una pandemia, una propuesta de directorio, o sea, una resolución de directorio sacada el día 24, hace que pase lo que pasó ayer, cantidad de gente haciendo colas, pensando que iban a cobrar dentro del Banco de Previsión Social, cuando esto se podía haber hecho mucho antes, se podía haber hecho a fin de mes, y hubiesen querido no pagar dentro del EPS cuando se les pagó el mes de marzo, o sea, lo que era en realidad el mes de febrero, a principios de marzo, se le tendría que haber dicho a las personas que no iban a cobrar en esta semana en el EPS. Claro. Tal vez con eso hubiéramos evitado lo que pasó ayer. José Luis Jiménez, le agradezco muchísimo el tiempo y la información. Por favor, a las órdenes, como siempre. Buenos días. Buen día, que pasen bien, ¿eh?